¿Cuál es tu nombre? Enrique G. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante, bueno, desempleado en este momento, pero estoy parte de estudiante. ¿En dónde estamos y qué pasó? La verdad no sé en dónde estoy, yo solamente vine con conocidos y de alguna manera venimos a ayudar porque ya todo este caos genera de alguna manera estrés, ¿no? Y hay que poner parte de nosotros como seres humanos. ¿A qué hora llegaste y qué es lo que has visto? Pues llegué alrededor de hace 2 horas y por lo general he visto demasiada desorganización por parte de la policía y la policía federal y de alguna manera es estresante todo esto, ¿no? Más porque no se saben organizar. De alguna manera les hice llegar sugerencias, pero no hacen caso omiso a todo esto. He visto que tiene más liderazgo la gente que los propios policías, que nada, están como perdidos y parados. Pues bueno, sería una parte, pero todos somos seres humanos y de alguna manera todos tenemos un criterio propio, ¿no? Y bueno, se supone que ellos deben de poner alguna parte o alguna conciencia respecto a todo esto, ¿verdad? ¿De cuando llegaste tienes información de alguna persona rescatada o no, algo así? No, para nada. Muchas gracias. Vale.